En el Evangelio hay dos hermanos que le van a plantear a Jesús que sea como mediador en su conflicto de herencia, que siempre es un conflicto que trae muchos dolores de cabeza en las familias y las peleas entre hermanos. Y esto le permite a Jesús responderle con la parábola del hombre rico, que ustedes escucharon en el Evangelio de Lucas. Un hombre que le iba muy bien en sus campos y tenía una gran cantidad de bienes y de cosechas para dedicarse toda su vida a disfrutarla, a gozarla, etc. Se ve que no estaba la 125 en esa época y entonces este hombre no tributaba demasiados impuestos y entonces, bueno, nada, le sobraba un montón de dinero. Y decidió entonces pasarla bien durante toda su vida hasta que Dios le pregunta: insensato, ¿para quién va a ser esto que tenés si esta noche misma vas a morir? Y la parábola presenta entonces a un hombre rico a partir de su riqueza exterior, los campos y la producción, y termina con otra riqueza, que es una riqueza interior. Este hombre no supo ser rico a los ojos de Dios, el que ve en el interior. Son dos modos de vida: la riqueza interior, que necesitamos reconocer, o la acumulación externa de riquezas que nos dan una sensación especial. Bueno, de estos dos modos de vida habla Eric Fromm en su libro Tener o Ser, donde él mismo plantea precisamente estas dos modalidades de vida. Vivir según el modo del ser es conectarse con la riqueza interior, con la propia capacidad de amar y de engendrar, de generar, de poder ser rico y enriquecer a los que ama. O vivir según el modo del tener. ¿Quién es el que vive según el modo del tener? Aquel que identifica lo que él es con lo que tiene. Cree que es alguien porque tiene algo, cree que es más que los demás porque tiene más que los demás. Y el mismo Eric Fromm cuestiona este modo del tener, diciendo: si yo me identifico con lo que tengo, si yo soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, ¿quién soy? Bueno, él mismo responde: nadie, sino un patético testimonio de una equivocada manera de vivir. Porque lo que le pasa a este hombre, que se sentía que era alguien muy importante por todo lo que tenía, finalmente queda sin sentido porque esa misma noche iba a morir. Por eso entonces esta doble alternativa, o esta alternativa en todo caso, entre ser rico desde adentro, ser rico desde afuera, esto es un poquito lo que nos plantea la parábola del Evangelio. Lucas siempre tiene algún conflictito con la... Se ve que tiene alguna ideología por ahí escondida. Lucas siempre tiene algún conflicto con los ricos y las riquezas. Pero en todo caso no nos vamos a meter en los conflictos de Lucas con las riquezas, sino que vamos a explorar un poco qué significa ser ricos a los ojos de Dios. En última instancia, la acumulación de bienes y el poder sentirse más por tener más tiene que ver con intentar llenar, colmar un vacío interior. En última instancia, solo aquel que se siente pobre, indigente, vacío espiritual o personalmente, acumula y acumula y acumula. En el intento, justamente, vano de llenar, de colmar ese vacío interior. Por eso es que en la primera lectura, que es un libro de la literatura sapiencial judía, el libro del Kohelet, el Eclesiastés, es un autor existencialista, digamos que se arranca el libro diciendo: vanidad de vanidades, dice el Señor, vanidad de vanidades. Podríamos traducirlo porque es sinónimo: vaciedad de vaciedades, vacuidad de vacuidades. ¿Qué sentido tiene la vida si nos matamos, nos esforzamos, ganamos lo que tenemos y al final nos vamos a morir? ¿Para qué el trabajo, el esfuerzo, si otro va a heredar lo que yo produje? En última instancia, esta vaciedad de vaciedades, esta vanidad, insisto, es la experiencia del sinsentido interior que uno a veces intenta acallar como sentimiento angustiante, el vacío, con lo que uno tiene, porque da la sensación de que teniendo mucho, entonces estamos más calmados por estar colmados de esas cosas. Lo cierto es que esto nos hace personas avaras. Cuídense de la avaricia, que es una idolatría, dice Pablo en la segunda lectura. Y la avaricia tiene, yo diría, dos versiones: el egoísmo y la envidia. El egoísmo es no compartir lo que uno es y tiene. ¿Por qué? Por temor a perder, justamente desde el sentimiento de pobreza, de insignificancia y de vacío personal, me constituyo en alguien aferrado a las cosas, egoísta, sin capacidad de compartir eso con los demás. Y la envidia es aquel que no tiene, pero le gustaría un montón tener. Y entonces, desde su sentimiento de pobreza personal, cree que si tuviera lo que tiene el vecino o la vecina, sería una persona feliz. Lo cierto es que quizás haya versiones, diría, masculinas y femeninas del egoísmo y de las envidias. El egoísmo masculino tiene más que ver con lo material, en el sentido de que el hombre necesita siempre sentirse poderoso y lo material y el de manejo del dinero da poder, y si no, pregúntenselo a tantos matrimonios que muchas veces pulsean por el manejo de la plata, ¿no es cierto? Porque y el hombre retiene porque necesita él tener el control, porque necesita seguridad personal y su seguridad se le da a la cuenta bancaria. Entonces, además de necesitar poder, y por eso es muy egocéntrico en el manejo del dinero, necesita prestigio, sentirse alguien admirado o importante ante los ojos de los vecinos. Y entonces, en la búsqueda de prestigio y poder, se convierte en alguien apegado a los bienes materiales. El egoísmo quizás más femenino tiene que ver no tanto con retener cosas materiales, por más que a las señoras, por supuesto, les encanta disfrutar de las cosas, sino quizás tiene más que ver con retener afectos, amores. Y en la posesión de los seres que ella ama o que la aman, y en la necesidad de sentirse necesitada, quizás se aferre a las personas, a los afectos, a los amores, de tal modo que impida a veces volar con libertad a aquellos que ama. Y la envidia, el correlato de esto, masculino y femenino, la envidia es algo parecido, ¿no? El hombre envidia la Hilux del vecino de enfrente y la mujer envidia el marido de la vecina de enfrente, digamos. Quizás vaya más por lo amoroso, por lo afectivo. En todo caso, tanto la envidia como el egoísmo son formas de avaricia y todas denuncian, diríamos, el sentimiento de vacío interior. Por eso Lucas propone sobre el final de la parábola que nos conectemos con nuestra riqueza interior. Esto es, que nos preguntemos, ¿qué podemos dar? Como hombre, ¿qué le puedo dar a mi mujer además de 2 o 3 tarjetas de crédito? Como padre, ¿qué puedo darle a mis hijos además de un buen colegio y la mejor universidad? ¿Tengo algo personal para darle? Porque si solamente doy cosas a esas personas que amo y nada de mí mismo, probablemente tenga que ver con un sentimiento muy indigente, muy vacío en lo personal. Y otro tanto, bueno, es válido para todos también esto, ¿no? Para las mujeres también, para los jóvenes, para todos los que todavía no hemos contactado con nuestra riqueza interior. Ninguno de nosotros es pobre en un sentido de que no tiene nada y no es nadie. Lo que ocurre es que no nos hemos conectado con nuestro propio valor. Y lo que nos ayudó o no, lo que nos impidió conectarnos con nuestro propio valor, con nuestra riqueza personal, es haber sido amados, mirados por mamá, por papá, de chiquitos, y que ellos hayan sentido tan gratificados por lo que somos que no necesitaron ellos que nosotros ganáramos todas las copas y todos los concursos y todas las medallas para gratificarlos. Simplemente por lo que hemos sido y por lo que somos nos han amado. Y esto nos da un sentimiento valioso, rico, entonces, de nosotros. Y quien se sienta, entonces, como mujer, como hombre, como joven, como adolescente, valiosa, valioso, rico, no necesita estar aferrado a nada en el temor de perderlo todo. Se siente rico y agradecido de la vida y es pródigo, es espontáneamente generoso de sí mismo hacia los demás. En última instancia, detrás de tantas fachadas de felicidad material de mucha gente, quizás haya una gran tristeza, la de haber acumulado mucho desde este sentimiento de indigencia personal y entonces la de no poder compartir con los demás nada, porque siento que si los demás toman algo de mí, yo quedo empobrecido. Bueno, pidamos al Señor que todos nosotros podamos sentirnos ricos como personas, es decir, valiosos como personas, para que no caigamos en estas actitudes tan egocéntricas o envidiosas de creer que porque el otro tiene algo que yo no tengo, el otro es más que yo. Siempre cada uno de nosotros tendrá un valor tan grande, tan único, tan absoluto, que necesitamos tocarlo, insisto, para sentirnos ricos y ser generosos con lo que tengamos, pero sobre todo con lo que somos. Dar de mí algo rico, valioso, para alimentar la vida de los demás.